Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Hola, hola, hola a todo el mundo. Sed bienvenidos, sed bienvenidas a la última edición de la Onda Dance. Sí, sí. Hoy es el último programa después de 4 años, ¿eh? Llegamos al punto y final de este programa de música electrónica desde Onda Campus Radio y desde Uniradio Huelva. Ha sido de verdad una gozada, un auténtico placer estar contigo viernes tras viernes en estos 4 años. Traéndote lo mejor de la electrónica nacional e internacional, lo mejor del techno, del house, del progressive y todo lo que diera de sí el mejor dance. Sabes que siempre lo has tenido aquí, en la Onda Dance. Así que un servidor, un humilde servidor, Alberto Sánchez, se va a despedir de todos vosotros esta noche. Pero como es el último programa, esto va a ser especial, va a ser de traca. Van a pasar por aquí, por el teléfono, muchos de los compañeros que han estado conmigo y compartiendo la Onda Dance durante estos 4 años. Tengo aquí pendientes a Mario Moreno, a Alfonso Oliva, a Juanjo Reyes, a Juan Montes, a Luis Ma y a unos cuantos más que nos van a ir contando, pues bueno, anécdotas de estos 4 años, lo más gracioso, lo más peculiar que les ha pasado, para echarnos unas risas, y también nos van a decir un tema para bailar, para que este fin de programa, fin de ciclo de la Onda Dance, sea algo inolvidable. Así que va por todos ustedes, va por los que siempre han estado ahí, por los que no, también, porque esto es para todo el mundo, al fin y al cabo. Vamos a empezar la Onda Dance, el especial, el bye bye, el último programa, con mucha pena, pero también se va a hacer con mucho cariño. Lo vamos a abrir con este temazo. Es el When Love Takes Over, el tema de David Guetta, que me acuerdo que marcó muchísimo, muchísimo la primera edición de la Onda Dance. Fue, digamos, el tema estrella, el que no podía faltar cada semana. De cómo no, el rey, el caballero, la metralleta de David Guetta. Pues con él vamos a empezar la última edición de la Onda Dance. Bienvenidos, pasen a su casa. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Yeah. takes over, when love takes over, when love takes over. Y empezamos esta edición, la última, la de la Onda Dance, invitando a un señor que estuvo en muchas ocasiones aquí en la primera temporada. Sus anécdotas no quedaban en sacos rotos, ¿eh? Nos lo pasábamos muy bien con él y nos reíamos mucho. Luis Manuel, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué pasa? Vamos a abrir contigo el programa porque contigo hemos contado aquí muchas veces, sobre todo en la primera temporada, ¿eh? ¡Qué recuerdos! Sí, recuerdo inolvidable, sin duda, y cómo entraba yo ahí con mis anécdotas, te salvaba el programa, y la verdad que era un punto sí. distintivo para Onda Dance, sin duda. Eran los picos de audiencia, sin duda, ¿eh? Sin duda, ahí estaban, el EGM, desde luego, no ha vuelto a ser el mismo para Onda Dance. Para Onda Dance, sin duda. Claro, no ha vuelto a celebrar aquellos exitosos resultados desde mi marcha, pero bueno, hay que respetar porque cada uno tiene que hacer los recortes donde puede. Poco a poco te fuiste cayendo de las convocatorias y ya sí, solo, ¿para qué? Para montar los córneres, me quedé ya solo. Exacto, bueno, 4 años que han pasado ya en un suspiro, ¿y qué te quedas tú con 4 años? A ver, cuéntanos. Me quedo con muchas anécdotas, gatos en clase, irrumpía a veces en el aula con una tostada de Roquefort ante la bronca de Julián. Entraba por detrás liándola en programación o incluso, sí. Bueno, cómo olvidar aquellas broncas de Cardozo cuando estábamos en la parte de atrás, pero sí. Sin lugar a duda, mi anécdota favorita se remonta a primero de carrera. Cuando nos juntábamos mucho con Álvaro Daniel Murillo. Podemos decir también cómo cariñosamente le llamábamos, ¿no? Boca seca, sí, boca seca, man. Boca es que seca, man. El pobre siempre tenía ahí los labios un poco separados, se le veía la boca abierta. Estaba haciendo un poco un reisigue, pero bueno, el chaval, bueno, lo intentaba y la verdad que parece que practicaba flamenco o algo, porque estaba siempre con los pies zapateando un poco. Sí, sí. Bueno, que el caso, voy si me permite. Ya lo que quieras sí, contar. Vamos a centrarnos como tendría que haber hecho los españoles de la Champions. vamos a hablar de esta anécdota porque fue una mañana, yo creo que fue más bien ya al mediodía, pasando a las 12, sí. Que estaba yo en el servicio y bueno, pues iba a hacer pues mis cosas al servicio y yo tenía un par como de... Como cualquier estudiante, ¿no? Como cualquier estudiante sí. que tiene que hacer sus cosas. Y vinieron un par de amigos cabrones por atrás a intentar liármela, entre los que estaba el citado Boca Seca Man, y dio la impresión de que el suelo estaba un poco rápido, estaba regado, estaba con el césped alto. Vamos a ver que el centro del campo del Allianz Arena puede ser. Exactamente, más o menos, estaba encharcado. Y entonces, pues cuando yo me asomé y quise ver lo que estaban haciendo, pues en su huida pues cayó un poco con estrépito y aquello fue penalti clarísimo porque el guarrazo que dio aquel increíble, día increíble, sí, sí, yo, aquel día yo estaba delante para con toda la espalda en el suelo, ¿eh? Sí, sí, además que tuvo que hacerse daño porque sí. Bueno, pero se levantó como si nada hubiera pasado, ¿eh? Sí, y sí, decía, sí, no ha sido nada, la verdad que intentó recuperar un poco su dignidad cuando se levantó, pero bueno, es que fue una caída escandalosa en doble sentido, ¿no? Porque escandalosa porque sonó y escandalosa por cómo fue. Sí, vergonzosa, en verdad. Bueno, y un tema con el que vamos a abrir la Onda Dance para que disfrutemos contigo, Luis. Hombre, evidentemente tengo que apelar a mi gran querida y venerada Alessandra Stan. Oh. Y yo creo que el tema que más ha triunfado, igual me cuestionas esto, pero creo que el tema que más ha pegado, más países ha pegado y con más éxito ha sido Mr. Sassovida, Alessandra Stan. No lo discuto, tienes razón, sí. Ha sido, sobre todo por Centro Europa, número uno varias semanas. O sea, que es un temazo que merece la pena poner en un... sin duda el mejor programa con diferencia de Onda Campus después de Fuera de Juego. En Onda D, pues merece estar este... Pues mira, con el último programa de la Onda Dance arrancamos con Alessandra Stan y Mr. Saxobit. Bueno, Luis, te seguimos escuchando en Radio Badajoz Deportes, ¿no? Como siempre, eso faltaría más. Muy buenas noches y abrimos con Alessandra Stan. Yeah. Seguimos en el especial de la Onda Dance, en el cual están pasando por aquí nuestros compañeros de cuarto de carrera, porque este año ya acabamos y nos graduamos. Ahora tenemos aquí en el estudio a Vicente. Buenas noches, Vicente. ¿Qué pasa? Buenas noches. Te has querido pasar por aquí, no te querías perder la fiesta de esta noche en la Onda Dance. Para nada. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la anécdota o ese momento especial que te quedas de estos 4 años? Uf, yo de las cosas que más me he reído fue el momento en el que el gato este que había en la facultad, que le llamamos, ¿sí?, cariñosamente Gordofredo. Ah, Gordofredo, me acuerdo perfectamente, sí. Se quedó atrapado en clase, se puso a maullar, no tenemos ni puñetera idea de qué coño que quería, y se cagó ahí en medio de la clase. En primero, ¿no? Sí, recuerdo ese día perfectamente, la clase de Grandioso Palomo. No, creo que fue el de Itic. ¿O el de Itic? Fue en la clase de Itic que el tío se queda y flipa con toda la pasta del gato ahí en la puerta. Rularon muchas fotos, sí, por Twenty, por las redes sociales. Fue mítico aquel mítico, día. Sí, muy momento mítico. Bueno, y un tema para disfrutar contigo esta noche. Un tema, pues el de Damien Marley, Skrillex. Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphony. Ooh-wee. Awo. We must up the pace, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the pace, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Mush up the place. And make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Seguimos en la noche de las llamadas y esta vez tenemos aquí a Juanjo. Juanjo, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Ya se acaba también, ¿no? La carrera, los 4 años, ¿cómo ha pasado esto? Una pena que se acabe ya, la verdad es que sí. Es una pena que se acabe esto. Han pasado súper rápido los 4 años, pero bueno, nos queda una fiestita por delante. Pero no han pasado en balde, ¿eh? Porque ha habido momentos muy divertidos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿Con cuál te quedas? Hombre, habría muchísimo y tendría que esperar muchísimo tiempo a pensar en uno súper gracioso, pero me voy a quedar con lo de una cosa que pasó con las riadas hechas de Badajoz, que se inundaron ciertas casas y demás. Sí, y bueno, hace pocas semanas. Sí, hace poco. Y nuestro compañero Royano, que apareció por allí, en el cual me tenía que dar un pen para el coche, que bueno, ya tenía hablado con él para poner música, uh-huh. Pues llegó y le digo, oye, Luisma, me has traído el pen, y se puso serio y dice, ¿cómo coño te iba a traer el pen si esa viene y está inundada, no sé qué, gilipollas? Y se fue, y rápidamente se fue como a la cafetería, y todos nosotros, bueno, que tú estabas también, nuestros sí, amigos sí, y demás, nos quedamos en plan, pero ¿qué coño le pasa a este? Con una así cara que nada, de sí, cuadros, una cara un poco. Es que no nos lo esperábamos nadie que reaccionara así, tampoco había sido una pregunta ofensiva hacia él. Y más conociendo a Luisma, que es un tío súper gracioso, pero de repente ya a los 5 minutos viene con el café, me da un toque en el hombro y me dice, oye tío, lo siento como me he puesto antes. Nada, Royano, ese gran personaje. Sí. Hay que conocerlo. Gran personaje de calle, eso, hay que conocerlo. Bueno, y un tema, dinos un tema que haya sonado por aquí, pues, por Orlando Dance. Temita, te voy a decir el de Fire de Zombie King. Wow. Me lo ponga. Sin duda. Bueno, pues te despedimos con él, Juanjo. Muchas gracias. Venga, un abrazo, Alberto. Nos vemos pronto. Venga, que suene el trío madrileño. From my heart to my soul into my brain, got me burning. Y ahora pasa aquí por los micrófonos de la Onda Dance un señor, un caballero. Montes, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Ya con los nervios, ¿no?, de la graduación, que esto acaba ya. Sí, ya está cerca, ya se acaban estos 4 años de vivencias. Bueno, y después de estos 4 años, ¿con qué te quedas tú? Bueno, yo me quedo sobre todo con la gente que he conocido, ¿no? Hay grandes amigos que me llevo de estos 4 años de carrera, entre los que se encuentra usted, como no, con Alberto Sánchez. No podía faltar, ¿no? Ya que te llamo. También mencionar a Juanjo Reyes, a Luis Marroyano, a Antonio Morejón, Fran García, bueno, mucha gente, ¿no?, que me llevo. Y yo te quería contar una anécdota que seguro sí, que te hablará. Muy cercana, además. Pero yo creo que se resume todo en lo que han sido los 4 años de carrera. Ese día con Faustino, en clase de diseño web, esa bronca que nos llevamos. Madre mía, sí. Por andar armando jaleo, ¿no?, como siempre. Hace poco, además, ¿eh? No ha sido hace mucho. Sí, a 3 semanitas, ¿no?, más o menos. Y bueno, fue muy gracioso, ¿no? Hombre, dentro de lo que cabe, siempre, como sabemos, somos muy bromistas entre nuestro grupo. Y bueno, pues, entre tanto vacile y demás, pues, cabreamos un poquito al profesor. Pero bueno, pasamos un buen rato y al final no hubo incidentes. Fue risa y bueno, después fue motivo también de algunos cambios de fila, después del regreso. Pero estuvo muy, muy bien. Oye, y cuéntanos una canción para que la disfrutemos. ¿Con cuál es la tuya, la favorita de la música electrónica que haya sonado aquí por la Onda Dance? Bueno, pues yo del estilo que suena en Onda Dance, que música electrónica, yo me quedaría con Laser Light de David Guetta y Jesse J. Un temazo, pues la disfrutamos. Monte, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Venga, la escuchamos. In the blink of an eye, I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating, and my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. You make me feel. Estamos en la Onda Dance, sigues en el especial de estos 4 años de carrera, en la cual están pasando por aquí muchos compañeros recordando y reviviendo esos momentos, pues, que se van a llevar cuando acabe esta promoción. Tenemos ahora con nosotros a Alfonso Oliva Quintana, que es uno de nuestros compañeros de aquí de Onda Campus, que no suena mucho, no se le escucha, pero está en el trabajo sucio, en la parte técnica. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos escuchando los temas mejores de Onda Dance. Bueno, decía, ¿no? Tú estás en la parte de atrás, ¿no? De muchos programas de aquí de Onda Campus. Yo estoy en la parte donde más botoncitos hay, donde mejor me lo paso. Claro que sí, hay gente que disfruta hablando, como es mi caso, y gente que también disfruta aquí en los botones, como también es mi caso. Soy de esa especie rara. Bueno, cuéntanos ese día en el cual, cuando tú acabes esta carrera, te vas a llevar contigo, en el cual siempre te vas a acordar de ese momento tan gracioso. Bueno, pues una clase de nuestra querida profesora Tatiana Millán, donde nos subía al escenario de uno en uno a toda la clase y nos daba 4 objetos. Ajá. Era un mando a distancia, una pinza, una goma del pelo, una pantalla de un proyector. Ajá. Y tú tenías que decir qué objetos se te venía a la mente. Para ti, ¿qué eran esos objetos? Te puedes imaginar, del mando a distancia, te puedes imaginar qué salió. Bueno, pues, ¿nos lo puedes decir o no? Sí, bueno, lo más flojito que salió fue un consolador. Y hasta ahí puedo leer. Bueno. Entonces ese día va a estar contigo, ¿no? Porque sería muy, muy gracioso, me imagino. La verdad es que las prácticas que tuvimos con esta señora, con Tatiana, eran tremendas, ¿no? Yo recuerdo que cuando acabó nos dijo: sois la promoción más friki que he tenido hasta el momento. Con la que más se había reído, ¿eh? Sí, es que no era para menos. Yo recuerdo de haber hecho un juicio en clase y todo sobre el tema de grafitis. Bueno, una movida tremenda la que liamos con esta profesora. Bueno, y un tema con el cual vamos a bailar ahora, gracias a ti, dínoslo. Bueno, pues el último tema que ha sacado Pitbull y Cristina Aguilera, que ahora mismo suena bastante en las pistas de baile. Muy bueno, sí. Pues con ese nos quedamos. Pues vamos a disfrutarlo. Gracias, Alfonso. Venga, a vosotros. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, day counting always. Real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Gritan gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. But live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Ahora la voz que viene te va a sonar mucho, mucho. Y es que este señor Mario Moreno es amigo y compañero de Onda Campus Radio con su programa Zahori Club. Mario, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y si recordáis más de uno, pues también hicimos un especial, Desde sí, sí. Inda Club. Lo petó aquello. Buenísimo, buenísimo. Oye, Mario, tú de estos 4 años, ¿con qué momento o con qué recuerdo vas a ir tú cuando acabes la carrera? Pues yo tengo un recuerdo muy bueno de mi paso por la radio. De aquí, de Onda Campus, ¿no? En Onda Campus, claro. Y lo cierto es que he conocido a gente muy interesante, luego también he tenido ahí grandes momentos con temas de programas de deporte, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y han sido momentos muy muy graciosos, sobre todo cuando al principio uno se equivocaba, todos se reían y todo eso, pues... lo típico, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, y también que recordamos que Zahori Club se emite en Uniradio Huelva, ¿eh? Ahí, ahí, por ahí se emite. Sí, aunque sí. Tengo que decir que hace... Que lo voy dejando porque no tengo tiempo con esto de las clases y todo eso, ya sabes, ¿no? No hay tiempo humano, la verdad es que... Hacer un programa y un programa bueno y de calidad lleva su tiempo, ¿no? Hay que echárselo. Bueno, Mario, y un tema para que disfrutemos contigo esta noche, para que te recordemos. ¿Cuál es el que más te gusta a ti de los que han sonado por aquí? Pues mira, hay un tema que siempre me ha gustado mucho. Es el Gala, Coming to My Life. Oh, grandioso ese tema, sí. Lo hemos bailado mucho por aquí, por la Onda Dance. Yo espero que encuentres una buena versión. No sé si vas a poner la versión original o un remix. La original, la mejor. Nos vamos a planchar ahora el temazo de Gala. Venga. I'm breathing this It has come into my life. It has come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. Nobody loves me. Nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. For you, I'm still waiting. Whatever I do with my life, the moon remains constant in the sky. Just today, I knew what was right. But on this silent day, I can hear my voice inside. It says, come into my life. It says, come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me. Seguimos en esta última noche, la de despedida, la última de la Onda Dance. Y pasa ahora por aquí, por el teléfono, un hombre que nos ha abandonado a mitad de la carrera, pero bueno, sigue siendo un gran compañero y cada vez que me lo cruzo por el pasillo, intercambiamos unas palabras. Vicente Rosso, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este viernes? Bien, bien. Ya la despedida, ¿eh? Bueno, ¿a ti te queda cuánto? No te queda tampoco mucho, ¿no?, de carrera. No, espero que no. Espero que no me quede mucho. Bueno, y como compañero nuestro de estos 4 años, ¿con qué momento, con qué día, qué anécdota nos puedes contar? Pues yo me quedé, vamos, no es que me quede o no me quede, pero yo tengo una anécdota muy buena del primer día de clase, que me fui con toda mi ilusión a coger el autobús a las 7:30 de la mañana. ¿Y qué pasó? A las 8 tenía clase y pregunto al autobusero. Sí. Oiga, por favor, ¿este es el autobús que va a la Alcazaba? Y dice, sí, sí, efectivamente. Me monto en el autobús y resulta que llegué a clase a las 10 de la mañana porque ese autobús iba al pueblo de la Alcazaba. Y seguía para adelante, seguía para adelante. Y yo digo, pues ya dará la vuelta. Y no la dio, ¿no? Obviamente dio la vuelta, pero en la Alcazaba el pueblo. Y llegué a las 10 de la mañana y con toda mi ilusión, pues yo que no conocía a nadie, pues poca gente conoce esta anécdota. Se la conté a algunos compañeros ese mismo día, pues para hacer algo de amistad, ¿no? Lo típico. Y poca gente la conocía. Pues muy, pero muy curioso. Llegué dos horas tarde el primer día de clase. Bueno, ya después, los demás días, llegaste tarde, pero por otras cosas, no por el autobús. Bueno, algunos días. El primer año estaba más aplicado, quizás. Sí. Bueno, ¿y un tema para bailar ahora contigo? Pues me gusta mucho Carlos Jean y con DJ Nano Ferrara. El tema de la película esta de Combustion. Ah, de esta tema nueva. Prisoners. Sí, sí, muy buena. Pues vamos a escuchar a Carlos Jean con Nando Ferrara. Vicente, buenas noches y buena suerte. Venga, igualmente. Prisoners, I can see the mirror of life. All your crimes are also mine. The real jail is inside. Invisible chains breaking for you, breaking for us, breaking for me. Breaking for you, breaking for us, breaking for me, breaking for. listening to prisoners. I feel like talking to myself. The history of humankind is the story of a man. Invisible chains breaking for you, breaking for us, breaking for me, breaking for free. Yeah, yeah, yeah. We're living for tomorrow. We're living for so long. We're waiting for somebody, someone who brings salvation. Yo, yo. Y una de las últimas visitas que vamos a tener esta noche va a ser la de un señor, un caballero, que cada vez que vamos a la cafetería, pues no suele atender él. Este último año ha pasado por allí mucho tiempo. David Pachón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alberto. Yo muy bien. Se acaba aquí ya. De compra. Se acaba ya el cuarto año, se acaba ya también la carrera y nos toca la despedida. Bueno, en estos cuatro años, David, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué momento? Hombre, yo me quedo, como ya sabéis, yo estoy mucho tiempo en la cafetería, sobre todo a partir del segundo año, que fue cuando Ángel me contrató por primera vez. Allí ya servía una comida de 80 personas. Uh-huh. Requirió tu ayuda, ¿no? Para que fueras. Sí, allí ayuda. Necesitaba. Sí. Tenía tres personas contratadas, pero a lo mejor hacía falta más porque venía más gente. Y me dijo, nada, que si yo quería ayudar, que contaría conmigo si hiciese falta alguien. Y a raíz de ahí, pues mira, llevo ya tres años con él. Ahí colaborando, sí. Te vemos ayudándole. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Atiende al personal perfectamente. Poco a poco uno mejora. Bueno, y yo también creo personalmente, que una de las anécdotas más bonitas que has podido también vivir en la facultad ha sido el detalle que hemos tenido muchos compañeros, claro. Muchos, no todos, de facilitar que vinieras con nosotros y no faltaras en la última noche, ¿no?, de la facultad. Es algo muy grande, la verdad. No me esperaba para nada que la gente iba a querer que yo fuese a la cena. Tantas ganas tenía la gente de yo que fuese a la cena. Bueno, no te podíamos dejar solo. Tenías que venir. Bueno, y un tema, David, para bailar. Ya, para bailar, pues... A Titanium de David Guetta, un tema que me gusta mucho además. Muy, muy bueno, de la metralleta, del DJ que donde va lo peta. De sí. David Guetta. Venga, pues escuchamos Titanium. David, muchas gracias. A ti, Alberto. You shot it out, but I can't. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but it's ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire. ghost town, haunted love. Y llegó el momento de la última despedida. Ha sido un auténtico placer, de verdad, desde el corazón, haber podido estar contigo 4 años haciendo este humilde programa para Onda Campus Radio. Y quería agradecerle la oportunidad y las facilidades para trabajar aquí, en especial a Isabel Pagador, que es la que mueve todo esto, ¿eh? Hace verdaderos milagros para que esto funcione y tenga la calidad que tiene esta radio. Otro personaje de Onda Campus, Marcos Casilda, un tío muy muy grande, que cada vez que salgo del estudio siempre pues me agrada ver su sonrisa diciendo: lo has clavado, tío. Gracias también a Uniradio Huelva por apostar y emitir Onda Dance para toda Huelva, y ha sido un auténtico placer sonar por las tierras onubenses. Por aquí no están todos los que son y son todos los que están, claro, los que han pasado por la Onda Dance, pero es que me perdonen quienes no han intervenido. Pero es que con más de 60 compañeros el tiempo apremia y nos podíamos estar aquí charlando hasta mañana, imagínate. Gracias también a todos los que me han dado la oportunidad, pulsando un día el play y parándose a escuchar, aunque sea solo un momento de mi programa, a los que lo han criticado, a los que lo habéis apoyado, porque de todos he aprendido y crecido en este medio en el que llevo ya desde los 13 años, desde que un día llamé a la puerta de Radio Misur en Zafra y José Luis Flores, con su plataforma Dance FM, me enseñó los primeros pasos en radio. Y recordar que gracias a todos los compañeros que votasteis libremente, Onda Dance fue elegido mejor programa de la emisora de Onda Campus Radio en el 2012, en la temporada pasada. Muchísimas gracias a todo. También acordarme, cómo no, de mi chica, de Natalia, que en muchos programas ha salido por aquí su nombre, dedicándole canciones a ella, y que esta noche no ha podido intervenir. Un besito para ella, guapa. También de mi familia, apoyo incondicional, que se tragan programa tras programa y no les gusta la electrónica, pero ellos son así de grandes. Y no me olvido de mis amigos, de fuera también de esta facultad, que desde que les comenté el proyecto en el que estaba inmerso en la Onda Dance, pues no han parado de apoyarme, no han parado de escucharme y de animarme. Rubén, Javi, Mora, a todos mis hermanos de Zafra, que están desde antes también de la Onda Dance. Ellos pasaron por la plataforma y también por mis comienzos en solitarios en la Keops FM. Son muy, muy grandes. Espero y deseo que esto sea un punto y seguido, que dentro de muy poquito tiempo nos sigamos escuchando. Da igual la emisora y los contenidos, que esté más arriba, más abajo. Lo importante es que pueda comunicar, que pueda hablar, plasmar en las ondas todo lo que siento, porque esto es un mono, ¿eh? Creedme, la radio es una droga, y si entras en este mundo, no lo puedes dejar nunca. Muchas gracias a todos, de verdad, desde el corazón. Me despido como siempre. Besitos para ellas, abrazos para ellos. ¡Hasta siempre! You got to show me love, love, love, love, love.